cerveza, ¿eh? Levantamos la mano. Salta Chile. Salta Chile. El que lo salta es un amargo. Formosa Murcia. Seguro te emborrachas, seguro.